42 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local y precisamente vamos a quedarnos con la responsable municipal de la Delegación de Salud, de la Concejalía de Salud, pero también de Seguridad Ciudadana, como saben, de Consumo o también del Mayor. Virginia Bazán, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Vamos a comentar con ella diversas actuaciones que han desarrollado los bomberos de nuestra localidad durante este fin de semana, incluido un accidente de tráfico que se producía en la carretera entre Ubrique y El Bosque la jornada de ayer, que además durante un tiempo pues hizo que estuviera cortado el tráfico a la altura de, o más bien en el tramo entre lo que sería el cruce de Tabizna y el acceso al aula del Higuerón de Tabizna. En ese tramo, en esa recta, pues, se producía el accidente y, como decimos, quedaba cortado el tráfico. En el día de ayer, un buen número de personas que se veían afectados por ese corte de tráfico y seguramente, bueno, pues tengan constancia por eso algunos de nuestros oyentes. Decimos esto, pero también otra serie de cuestiones que ya decimos. Vamos a comentar junto a Virginia Bazán, a quien ya pasamos a saludar. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues diferentes actuaciones, ¿no?, que se han desarrollado por parte de los bomberos de nuestra localidad. Entre ellas, esa en concreto, aunque, bueno, hay que decir que los bomberos al final, si no me equivoco, ¿no?, creo que, bueno, solamente ya tuvieron que desconectar la batería y el coche que se había implicado en este accidente, bueno, que había quedado volcado, pues también retirar el vehículo de la zona. Es un poco el trabajo que ya hicieron los bomberos en este accidente de tráfico que decimos, ¿no? Sí, efectivamente. El domingo, este domingo día 9 de agosto, aproximadamente sobre las 4 y 10 de la tarde, pues se recibió una llamada a la policía local alertando de un accidente de carretera. Se personó allí la policía local y demás, y después ya tomaron la rienda la Guardia Civil, que es la que se encarga de todas las actuaciones que están fuera del término municipal. Este accidente, como ya tú comentabas, ha tenido lugar en la A373, que a la altura de Tabizna aproximadamente, entre el Higuerón y el puente de Tabizna, y en él, pues, un vecino de Ubrique, pues, con un coche, pues, tuvo una salida de la vía, y el vehículo quedó totalmente volcado, pero la persona en cuestión pudo salir por los propios medios y pies del vehículo. Cuando ya se personaron allí la policía local, Guardia Civil, bomberos y demás, ya esa persona había salido del vehículo, se encontraba consciente y orientado y solo refería a dolor a nivel lumbar. Así que, bueno, esa es la mejor noticia, desde luego, que parece que afortunadamente, ¿no?, sin consecuencias para esta persona, aunque sí que es cierto que fue un accidente muy aparatoso porque quedó volcado el vehículo. Y como decimos, incluso durante algún tiempo pues quedaba cortada la carretera para la asistencia médica, evidentemente, para la llegada de los efectivos de seguridad. Incluso, ¿no?, llegaba un helicóptero que no sé si finalmente tuvo que trasladar a esta persona. Parece que no, pero que en cualquier caso, como decimos, pues por ese despliegue de medios y para atender a esa persona, bueno, pues y por el accidente tan aparatoso, finalmente sí que hubo ese corte de tráfico, y un poco lo más llamativo, porque decimos, la persona afortunadamente parece que estaba bien, ¿no? Le estoy comentando que a nivel de cuando se realizó una valoración inicial, en principio es lo que refería. Después esa persona fue atendido por el equipo sanitario que se encuentra de guardia en el bosque. El 061 también activó el helicóptero, porque cuando se da la llamada de alerta, dadas las características de estas, pues al parecer se veía, y además fue un accidente bastante aparatoso, por lo tanto, si está disponible el helicóptero, pues se activa directamente. Este helicóptero se personó en el lugar y demás, pero el equipo de emergencia pues desactivó el recurso, porque el traslado se hizo efectivamente por ambulancia. Entonces, la relación inicial fue eso: el paciente se trasladó al hospital de Villa Martín y la posterior valoración, no tengo constancia ni esos datos son privados, no se pueden hacer publicidad de ello, pero solamente decir que la primera asistencia, pues, el paciente estaba consciente y refería dolor a ese nivel. Pues esa es la información, ya decimos, sobre ese accidente en el que los bomberos, sí que además de la policía local, ¿no?, que llegaban en primer lugar, pero los bomberos actuaban ya para, sobre todo, la desconexión de la propia batería, que es lo que se suele hacer en estos casos, y para, bueno, pues el vehículo que había quedado volcado, pues devolverlo de nuevo a la vía para que pudiera ser trasladado en grúa, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Pero en el momento, como el accidente había sido aparatoso, pues se recurrió más activo al equipo de bomberos de la localidad, que se personaron allí, y cuando vieron que la persona ya estaba fuera del vehículo, pues lo que tú comentas, procedieron al corte de corriente eléctrica del vehículo y acotar un poco la medida de seguridad para el resto del personal que allí se encontraba. Ya os digo, ahí estaba la policía local, la Guardia Civil, que se personó también, la Guardia Civil de Prado del Rey, los bomberos y los equipos sanitarios. Por tanto, también hubo que acotar un poco, acotar la zona para que todo se realizara con las medidas de seguridad más adecuadas. Pues accidente de tráfico que ya decimos se producía ayer tarde, en torno a las 4 y 10, como comentaba Virginia. No ha sido la única actuación de los bomberos, que no en Ubrique precisamente, pero sí que los bomberos de Ubrique en la zona, en la comarca, han tenido que actuar a causa de lo que ha sido la tormenta eléctrica de este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana hemos tenido una tormenta eléctrica bastante fuerte, una tormenta eléctrica que ha venido acompañado de rayos y de vientos fuertes y lluvia copiosa. Esas tormentas normalmente se producen cuando el aire caliente que hay en el ambiente se eleva rápidamente hacia arriba a gran velocidad y se encuentra con aire frío, y lo que produce pues esa tormenta. Entonces, toda la sierra de Cádiz, toda la sierra, principalmente los términos de Prado del Rey, Puerto Serrano, el bosque, Ubrique con menos intensidad, pues se han visto afectados por esa tormenta, que tenéis también. Entonces, sí, es verdad que los bomberos del parque de Ubrique pues han tenido que realizar diferentes actuaciones. Más concretamente, el viernes 7 de agosto, pues tuvo lugar en Prado del Rey, se cayó un eucalipto, se cayó y cortó la carretera del kilómetro 372, en el cruce de Prado, justo en la Venta Margarita. Los bomberos de Ubrique, del parque de Ubrique, tuvieron que personarse allí, desplazarse, desalojarlo de la carretera, porque evidentemente impedía el paso y la correcta circulación. Desplazarlo, limpiar toda la carretera de las ramas y demás. Y justo en ese mismo momento, minutos después, ya que estaban en Prado del Rey, pues recibieron, que había lluvias copiosas, recibieron una llamada de un vecino de allí, de la Venta a los Cuatro Vientos, donde alertaban de inundaciones allí localizadas. Tuvieron que acudir los bomberos a esa zona y realizar la limpieza principalmente de una alcantarilla, que es lo que había. Os digo como datos que en una hora cayeron 30 litros por metro cuadrado allí en la localidad. Por tanto, allí estamos hablando de Prado del Rey, por tanto, bueno, fueron algunas de las acciones que tuvieron que realizar los bomberos. Y en ese mismo día, el viernes, a la 1:30 de la madrugada, pues provocado también por esa tormenta eléctrica, pues se produjo un incendio en Setemil de las Bodegas. Este incendio pues fue de bastante magnitud, unas 3 hectáreas de monte fueron quemadas, por lo tanto, debido al fuerte viento, y a la continuación de las tormentas y demás, se tuvo que activar al jefe de operaciones de la zona de bomberos, que en este caso era el jefe del parque de bomberos de Ubrique, Pepe Yucia, que tuvo que personarse allí e iniciar ciertas actuaciones de coordinación por si fuera necesario más agentes o fuera necesario más recursos y demás. Esta actuación, precisamente en Setemil de la Bodega, pues finalizó aproximadamente a las 6 de la madrugada y, como ya os digo, con una extensión de incendio de zona quemada de 3 hectáreas de extensión. Pues son diferentes actuaciones, ya decimos, este fin de semana de los bomberos de nuestra localidad. Aquí la verdad es que afortunadamente esas lluvias copiosas, esas tormentas, no dejaron demasiada agua. Digo afortunadamente porque además suelen caer, como los comentaban, ¿no?, un buen número de litros por metro cuadrado en poco tiempo. En el Prado del Rey fueron 30 litros por metro cuadrado en una hora, así que una cantidad barbaridad. Considerable. Sí, exactamente, vamos, bastante cantidad. Ya os digo, la tormenta viene acompañada de fuertes lluvias, viento, incluso a veces granizo. No vino acompañada de granizo. Aquí en Ubrique sí hubo bastante tormenta eléctrica, pudimos verla perfectamente, pero no vino acompañada de agua. Agua, sobre todo, fue en zonas como Prado del Rey, Villamartín, Puerto Serrano, Villamartín, también cayó unos 26 litros por metro cuadrado en una hora, y también hubo caídas de un muro y demás, y hubo diferentes actuaciones. Pero aquí en Ubrique tuvimos la suerte que, a ese respecto, aunque fue tormenta seca, eléctrica, pero no tuvimos lluvia ni problemas de inundaciones ni nada al respecto. Pues, por cierto, que al hilo de este ámbito, ¿no?, meteorológico del que estamos hablando también, ya comentamos, porque además Virginia Bazán es la delegada municipal en el área de salud. Bueno, pues comentamos también lo habitual por estas fechas, esas campañas informativas de concienciación por el calor, por las altas temperaturas, que afortunadamente parece ya que los próximos días van a remitir, pero que desde luego bueno, nos han estado afectando. Hoy todavía, bueno, pues altas temperaturas, y tenéis, os van informando, ¿no?, al ayuntamiento también de soléis tener lo que es diariamente un informe en este ámbito, ¿no? Sí, en relación a continuando y colaborando con el Plan Andaluz de Prevención contra los efectos de las altas temperaturas sobre la salud, pues normalmente recibimos un informe emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, donde nos informa de los niveles de alerta, por así decirlo, que tenemos en lo que es en la provincia. Y hoy, precisamente, para el día de hoy, hoy es lunes, 10 de agosto, pues hemos recibido el informe según el cual el nivel de alerta que tenemos para el día de hoy es el nivel cero, que coincide con el color verde, que significa ausencia de riesgo. Es decir, para el día de hoy, pues se prevén que las temperaturas no van a ser demasiado altas y no se prevé alerta ni en el nivel de prevención. Bueno, pues eso, como decimos, uniendo seguridad ciudadana y salud. En el ámbito de seguridad ciudadana, ya que estamos hablando con Virginia Bazán, quería preguntarte por los contactos que mantienen los cuerpos de seguridad y el ayuntamiento, los preparativos en este ámbito de seguridad de cara a los fuegos artificiales, la feria. Parece que ha habido ya una reunión previa a lo que será la Junta de Local de Seguridad ya más adelante, ¿no? Sí, nosotros la semana pasada, no recuerdo ahora mismo el día, pero la semana pasada tuvimos una reunión, pero fue una reunión de trabajo previa con las diferentes fuerzas de seguridad de la localidad, donde se trazaron y se debatieron pues las líneas a seguir con todas las actividades que van a tener lugar principalmente en la primera quincena de septiembre. Entonces fue una reunión de trabajo y estamos en ello, de trabajo, informativa, en la que se plantearon las diferentes actividades y qué planes de seguridad pues se van a desarrollar o se van a modificar o actualizar al respecto. Entonces estamos en ello para final de agosto o primeros días de septiembre, 1 o 2 de septiembre, pues tendremos la reunión oficial de la Junta de Seguridad y ahí ya será una reunión más informativa, porque el trabajo previo pues se está haciendo actualmente y se ha salido de esa reunión de trabajo que hemos tenido previamente. De todas formas, imagino que es la misma línea, ¿no?, que en los últimos años, puesto que los escenarios de cada una de esas actividades siguen siendo los mismos, lo relativo a la feria, los fuegos artificiales y demás, así que imagino, digo, que es la misma línea, ¿no? Sí, es la misma línea, prácticamente. Algunos planes de emergencia se van a desarrollar un poco más, pero estamos en ello. Y sobre los fuegos artificiales, por cierto, que si echamos la vista atrás en estos últimos años, no en los últimos concretamente, pero sí anteriores, hubo problemas sobre si llegaban a celebrarse o no. En esta edición, en esta ocasión, en principio, y continuando como ocurrió ya en estos últimos años, sin problemas para que se celebren esos fuegos artificiales el día 7 de septiembre. No, los fuegos artificiales, esta actividad lúdica y de fiesta, está siendo desarrollada por mi compañero de festejo, Manuel Rivera, el que está desarrollando toda la actividad, organizando toda la actividad. En principio, esa actividad se va a desarrollar, y es verdad que va a cambiar el lugar de ubicación. Normalmente se desarrollaba en la recta del Libertador y esta vez la vamos a desarrollar en la zona del botellódromo y demás. Las actividades se están desarrollando correctamente y favorablemente a que se lleguen a buen fin, a buen puerto, pero en definitiva la decisión última la va a tener la actividad de las características meteorológicas. Claro. Es decir, el viento. Si ese día, por el motivo que sea, es un viento que es por el cual es contraproducente realizar la actividad por el riesgo de incendio, pues se suspenderá. Pero ya os digo que eso, la actividad se está desarrollando correctamente, está planificada, está organizada, pero que la última palabra la tiene el viento. Esperemos que todo vaya sobre ruedas, porque hay mucho trabajo el que lleva detrás y que los ubriqueños están deseando disfrutar de esa noche y por supuesto esperemos que todo vaya en condiciones, se desarrolle adecuadamente. Más detalle además sobre esta cuestión la comentaremos con el delegado municipal de este ámbito de festejos, porque además tenemos previsto, ¿no?, en estos próximos días conversar con él para además, ¿no?, los preparativos que se están desarrollando de cara a la feria y demás. Es una cuestión que abordaremos en esta próxima jornada. Y bueno, pues simplemente dentro de lo que es el ámbito de salud, aprovechar, Virginia, para recordar, ¿no?, que hoy y mañana están en nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, ¿no? Sí, hoy nos visitan a la localidad, la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Y pues nada, yo digo que van a estar hoy 10 y mañana 11 de agosto en la tercera planta del edificio del mercado y jugado. El horario será de mañana de 10 y media a 1 y media y de tarde de 6 a 10 de la noche. Sí. Nada, animar a todos los ubriqueños, que como siempre son súper colaboradores y justos con la causa, y animarlos a que vayan y donen su sangre, que la sangre, por desgracia, no se puede fabricar, solamente se puede conseguir si se dona voluntariamente, y con ello pues podemos compartir un poco nuestra salud, ¿no? Yo creo que es un honor, es algo bonito, ¿no?, poder compartir nuestra sangre para una persona que realmente lo necesita, ¿no? Es la mejor donación, además, que se puede hacer porque es algo propio, que no se puede comprar, que evidentemente no se puede hacer, así que, como siempre, seguro que los ubriqueños dan buena respuesta. Y lo que comentábamos además, ¿no?, lo sabemos decir, que en épocas vacacionales incluso las necesidades siguen siendo las mismas, hay movimientos de personas y por tanto las donaciones suelen ser menores, así que más falta hacen, ¿no? Es una buena, hoy y mañana un buen momento para ir a donar. Sí, yo creo que sí, que es verdad que hay menos gente, las personas estamos de vacaciones, hay menos población y normalmente me consta de que hay que esperar para donar sangre, porque en Ubrique tenemos bastante voluntad en ese aspecto, y así que estos días, que yo creo que serán servicios menos demandados porque hay menos personas en Ubrique, pues quien quiera, pues no creo yo que tenga que esperar mucha cola ni nada. Solamente pensar que la sangre cualquier día la podemos necesitar nosotros mismos, algún familiar, algún amigo, y que es un acto cívico más de voluntariado y de concienciación con las necesidades del día a día. Pues con ese recordatorio, ese llamamiento a la participación, que nosotros insistiremos, tanto hoy como mañana, en recordar a los ubriqueños, nos vamos a quedar, como decimos, con esta última cuestión. Virginia, no sé si hay algo más que apuntar. Solamente deciros que con el tema de las tormentas eléctricas, que están siendo muy habituales estos últimos días, pues vamos a colgarle la página del ayuntamiento ubrique.es, vamos a colgar unas nociones básicas sobre cómo protegerse ante las tormentas eléctricas y qué medidas llevar a cabo para evitar accidentes y primeros auxilios al respecto, para que todos los ubriqueños que quieran pues puedan consultarlo a través de nuestra página. Un apunte, por tanto, con el que nos vamos a quedar. Recuerden, ayuntamientoubrique.es, donde van a poder consultar esa información. Lo dicho, nos vamos a quedar en este punto agradeciendo la presencia a través del hilo telefónico de Virginia Bazán, como saben, delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Salud y Consumo y Mayor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes.